Bienvenidos, mis amigues invisibles, a esta segunda edición de su programa favorito, Cabezones. Estamos transmitiendo desde MHLH, Malo hasta los Huesos, 102.5, San Marcos Sierras, Córdoba, Argentina. Cuando son las 6 p.m. o la hora temporal en que nos escuchan también en podcast. Vamos a estar compartiendo durante una hora buena música, poesía y literatura amigable con el medio ambiente, buena para el colesterol y la presión. Así que no se despeguen del parlante. En el programa de hoy tenemos invitados especiales de todas partes del mapa del altar de la materia. Sin más preámbulo, vamos con el pase a mi primo Diego, que está por allá en Venezuela, es nuestro corresponsal cabezón desde Cabudare. Hola amigos que escuchas, les saluda Diego García, compositor, desde Cabudare, Estado Lara, Venezuela. Hoy quiero recomendarles este excelente tema del saxofonista británico Alex Bone, que hizo en colaboración con el legendario guitarrista The Chick, Nile Rodgers. El tema lleva por título In Dream. Tiene influencias de jazz, funk y música electrónica, pero podría decirse que es un género propio. Espero lo disfruten y descubran más de este artista que promete muchísimo. Sigan en sintonía de Cabezones por MHLH Malo hasta los Huesos 102.5. aterrizamos de vuelta luego de este despliegue musical zarpado. Estamos aquí en la cabina de MHLH en compañía de Gabriela, Javier, Luciano, Daniel. Y estamos pasándola bastante bien. Así que volvamos a alzar el vuelo con el tema musical llamado Mystique de la banda venezolana The Australian Experience. Es una banda que tiene un re pana guanareño y que ya lo vamos a escuchar presentándonos. Así que pasamos con Frank, nuestro compañero cabezón. Cabezones, por aquí Francisco Silva, integrante de The Australian Experience. Espero se vacilen nuestro tema Mystique. Somos una banda de indie rock con algo de psicodélico e influencia de los 80. Espero les guste mucho y gracias Memo por la invitación. Nos vemos en el próximo programa con otra de nuestras canciones. Flash, esa guitarra de Frank. Gracias, Frank. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, viste, como si nos estuviéramos enfrente. Bueno, nos escuchamos. Seguimos con más. El programa de hoy va bien balanceado, complementando así nuestra alimentación auditiva. Así que quiero pasar a la siguiente canción. Esta canción de la banda Famous Loop que se llama Allí Estás. Bueno, muy bien. Después de escuchar esta hermosa y especial canción, quiero hacer el pase a mi hermanazo Cabezón Lucas, corresponsal en Capital Federal. Hermanas, hermanos, les habla Lucas Antunes desde Capital Federal, Buenos Aires. Para MHLH, Malo hasta los huesos, 102.5, el programa Cabezones de mi amigo y hermano Guillermo. Bueno, voy a leer el libro La Gaia Ciencia de Nietzsche y voy a leer un capítulo, un aforismo por programa. Voy con el primero. Espero que les guste. La Gaia Ciencia. 1. La doctrina del fin de la vida. Por más que miro a los hombres, ya con mirada benévolo, ya con malos ojos, les veo siempre ocupados a todos, y a cada uno en particular, en la misma cosa, en hacer lo que conviene a la conservación de la especie humana. Y no por amor a la especie, sino sencillamente porque no hay en ellos nada tan antiguo, tan fuerte, tan irresistible, tan inexorable como aquel instinto, puesto que tal instinto es precisamente la esencia de nuestra especie, de nuestro rebaño. Aunque mirando hacia abajo, como se acostumbra, se consiga enseguida separar y clasificar a nuestros prójimos, dividiéndolos en hombres útiles e inútiles, buenos y malos, cuando se hace un balance general y se medita más despacio sobre el conjunto, se concluye por desconfiar de esa selección y esa distinción, y se renuncia por completo a ella. El hombre más perjudicial es tal vez el más útil desde el punto de vista de la conservación de la especie, pues conserva en sí mismo o en los demás, mediante su influencia sobre ellos, los instintos sin los cuales la humanidad habría degenerado mucho tiempo antes. El odio, las alegrías malvadas, el ansia de rapiña y de dominación y todo lo demás que se llama el mal, forma parte de la extraordinaria economía de la conservación de la especie. Economía costosa, pródiga y en suma grandemente insensata, pero que es probado que hasta ahora conservó la especie. No sé yo, amado hermano en humanidad, si en realidad puedes vivir en daño de la especie, esto es, de una manera irracional y mala, lo que se es que lo que habría podido dañar la especie desapareció tal vez hace miles de años, y al presente figura entre aquellas cosas que ni para Dios mismo serían posibles. Sigue tus mejores o tus peores inclinaciones o camina a tu perdición. En cualquiera de los dos casos serás probablemente un bienhechor de la humanidad, y por ello podrás tener quien te alabe y quien se burle de ti. Pero lo que no hallarás es quien sepa burlarse completamente de ti, individuo, burlarse hasta de lo mejor que tienes, quien sepa hacerte comprender de forma que resalte a la luz de la verdad tu inconmensurable pequeñez de mosca o renacuajo, para reírse de sí mismo, como conviene reír, como si la verdad saliera del corazón. Los mejores no han tenido hasta ahora bastante franqueza, ni los más capaces genio suficiente. Tal vez le queda a la risa un porvenir, será cuando la máxima, la especie lo es todo, el individuo nada, haya penetrado por completo en el espíritu de la humanidad y cada cual pueda acogerse en todo momento a esa emanación final, a esa irresponsabilidad postrera. Tal vez la risa se amalgamará entonces con la sabiduría y no habrá más que Gaia Ciencia. Entre tanto, las cosas son muy diferentes. La existencia no ha llegado todavía a tener conciencia de la comedia que ella misma es. Estamos aún en la época de la tragedia, en la época de las morales y las religiones. ¿Qué significa la aparición constante de fundadores de religiones y morales, de esos instigadores a la lucha por las evaluaciones morales, de esos maestros del remordimiento y de las guerras de religión? ¿Qué significan tales héroes en semejante escena? Pues héroes han sido hasta ahora y todo lo demás, que momentáneamente era lo único visible y lo próximo a nosotros, no ha servido para otra cosa que para preparar el camino a esos héroes, ya como maquinaria y tramoya, ya desempeñando el papel de confidente y lacayo. Los poetas, por ejemplo, han sido siempre los criados de alguna moral. No hay que decir que también estos trágicos trabajan en el interés de la especie, aunque se figuren tal vez trabajar en servicio de Dios y como enviados suyos. También ellos activan la vida de la especie, fomentando la fe en la vida. Vale la pena vivir, dicen. La vida tiene consecuencias si hay algo detrás y debajo de ella. Poner atención. Aquel instinto, al igual, impera en los hombres superiores y en los hombres vulgares, el instinto de conservación. Se manifiesta algunas veces como pasión intelectual y entonces se presenta acompañado de un séquito numeroso de motivos, tratando de hacernos olvidar por todos los medios que en el fondo no es más que impulso, instinto, locura y sin razón. Hay que amar la vida. ¿Por qué? Es menester que el hombre fomente su vida y la de su prójimo. ¿Por qué? Cualesquiera que sean esos es menester y esos por qué al presente y en lo porvenir. Para que todo lo que sucede necesariamente y de suyo, sin finalidad alguna, parezca hecho tendiendo a algún fin que debe proponerse el hombre como ley y razón última. El maestro de moral se erige en maestro del fin de la vida, inventa para ello otra segunda vida y por virtud de este artificio saca a nuestra vida antigua y ordinaria de su antiguo y ordinario quicio. Por nada del mundo consiente que nos riamos de la vida, de nosotros mismos ni de él. Para el ser es siempre el ser, algo inmenso, primero y último. Para él no hay especie, suma ni cero. Por locas y fantásticas que fuesen sus invenciones y sus juicios, por mucho que desconociese la marcha y condiciones de la naturaleza, y todas las éticas han sido hasta el presente insensatas y contrarias a la naturaleza, hasta el punto de que cualquiera de ellas hubiera perdido a la humanidad si hubiese llegado a apoderarse por completo de ella. Siempre que el héroe ha aparecido en la escena se ha conseguido lo contrario de la risa, la emoción profunda de muchos al pensar, si vale la pena que yo viva, soy digno de vivir. La vida, yo, tú, nosotros, todos los que existimos, somos interesantes para nosotros. No puede negarse a la larga, la risa, la razón y la naturaleza han acabado por sobreponerse a esos grandes maestros de la teología. La breve tragedia ha terminado siempre tornando a la eterna comedia de la existencia, y el mar de indefinible sonrisa, como dice Esquilo, acabará por cubrir con sus olas la mayor de estas tragedias. Pero pese a esa risa, la naturaleza humana se ha transformado, en realidad mediante la aparición de esos predicadores del fin de la vida, y tiene una necesidad más, precisamente la de ver aparecer de nuevo semejantes doctrinas finales. El hombre se ha vuelto poco a poco un animal caprichoso, fantástico, que necesita una condición de existencia más que los demás animales. Es menester que de vez en cuando se figure el hombre saber por qué existe. Su especie no puede prosperar sin esos accesos periódicos de confianza en la vida, sin esa fe en la razón de la vida. E insensatamente la especie humana sentenciará de tiempo en tiempo. Hay algo de lo cual no tenemos derecho a reírnos. Y el más previsor de los filántropos agregará, no solo la risa y la jovial sabiduría, sino también lo trágico con su sinrazón sublime, forman parte de los medios y necesidades de la conservación de la especie. Por consiguiente. ¿Me entendés, hermano? ¿Me entienden, hermanos? ¿Comprenden esa nueva ley de flujo y reflujo? Nosotros también tendremos nuestra propia época. Un saludo grande. Welcome back to Cabezones. Gracias, Luqui. Nos encontramos en el próximo programa. Recordamos los números de contacto para con el programa y la radio son el 351-8173-783 y el 3549-431-431. Así nadie lo va a poder anotar, ¿verdad? 3549-431-431. Ese es el número de la radio. Pasamos a la siguiente canción de la banda Big Bad Voodoo Daddy, titulada Save My Soul. Of New Orleans, with a girl of my dreams. I've seen a dozen brass bands play and swing while little children laugh.

que estamos compartiendo esta casa, nave, tierra, que tenemos aire, agua, alimento y refugio, también alegría. Es cuestión de ponernos de acuerdo. Pasemos al próximo tema musical. Tenemos a Gustavo Cerati, que ayer estaría cumpliendo 62 años. Su canción Raíz, extracto del concierto 11 episodios sinfónicos. Qué bueno, Gustavo Cerati. Los 11 episodios sinfónicos marcaron una época importante ahí de mi vida. Viste, es una música muy linda, muy bien hecha, digamos. Otra cosa que quiero comentarles, si quieren anunciar con nosotros, contáctenos a través del 351-8173-783 o también del 3549-431-431. En estos primeros programas todavía no tenemos nadie que se haya animado por ahí. Quizá te animas, avísanos. Quiero ahora pasar a la próxima canción. Tenemos a Laserhawk, King of the Streets. Esta excelente banda tiene una fusión entre electrónica, música de los 80. Así que bueno, imagínate que estás ahí en una moto copada en la ruta y justo eres King of the Streets, guacho. Alternativa. 431-431. Más rock. Qué buen tema para viajar por las rutas del mapa, para viajar por Latinoamérica, ¿o no? Está cayendo el sol, está refrescando, así que nos vamos relajando con el último bloque musical. La próxima canción pertenece al cantautor británico David Gilmour, famoso cantante y guitarrista de la banda de culto Pink Floyd, con su tema Smile, para augurar calma a las aguas. Gracias, David. Qué genio, David. En la música encontramos energías buenas, busquemos buenas canciones. Yo me parece que aquí estamos buscando canciones buenas. Así que buscando, te pedimos, comparte con nosotros, envíanos un saludo con la canción que quieras que suene por aquí por Cabezones. Programa especialmente diseñado para limpiar caminos y atraer buena suerte. Vamos con más música, tenemos dos hermosas canciones de Moby, Down Slow y Ever Loving. Así que sigue disfrutando ahí y sube el volumen nomás. Ahora vamos a escuchar Ever Loving de Moby. Thank you. aterrizamos de vuelta en Cabezones. Para cerrar este programa con broche de oro, hacemos el pase a nuestro hermano Cabezón Luciano, que está aquí con nosotros en el estudio. Luciano es poeta, es viajero. Buenas. Es un re cabezón, así que va a compartirnos sus profundas palabras. Luciano, ¿qué tal, Guille? ¿Qué tal todos los cabezones acá, hermanos, hermanas que estamos en la radio? Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, iba a empezar leyendo acá un mensaje de también un cabezón, querido Javi, que conocí en el viaje y que tiene un terrenito muy bello. Y se llama Sin Remedio. No sé, Javi, si querés saludar. Buenas. Ahí el hermano. Sin Remedio se llama este poema que hizo ayer a la noche en su carpa. Él vive en la nada misma vive. Vive entre árboles y yuyos. Y hizo, escribió algo. Se llama Sin Remedio. Sin remedio he buscado de sol a sol encontrarle el sentido a la vida, pero de tanto en tanto me he olvidado de vivirla. Encerrado entre paredes y andando de aquí para allá, le he dejado solo pasar, y ahí frente a ella me he visto pasar, condenado y afortunado a la vez. Es que más de una vez me he sentado cara a cara a la vida, y a mí mismo me he preguntado si es lo que esperaba. Pero qué loco sentir que una vez me murmuraba: este no es ni tu camino ni tu destino, solo es un viaje y tienes que aprender a vivirlo. Así incierta es la vida que vivimos. Si solo somos profetas del destino, si creamos y materializamos, ¿por qué nos saboteamos? Es que somos nuestro propio juez y verdugo en este mundo tan correlativo. Vemos, escuchamos y demostramos lo que sentimos. Es que la vida a veces nos da un castigo. Si sueño que corro porque al despertar camino, es que algo adentro mío me dice que primero conozca el destino. Algo así con un sexto sentido, pero me olvido que mientras más alto, más dura es la caída. Pero aún así, aún no me rindo, la campana no sonó y a mi corazón le queda un latido. Algunas veces entre carcajadas y otras no tantas, voy viendo que a veces me siento un loco sin remedio. ¿Pero será que no existe el remedio para lo que siento por dentro? Si es una guerra feroz entre mi alma y mi corazón, y yo tan solo soy el perpetrador y el perdedor en esta obra de ficción. Pobre de este humano coherente y sin sentido, buscar la explicación a un conjunto de sucesos diversos. A una vida amplia en millones de contextos, entre amor y guerras, entre saltos y tropiezos. Uno se olvida que a la vida se la vive sin remedio, que no hay bien por mal no venga. Pero es más loco aún el humano que se da sus placeres, a veces en vano, desdichado o afortunado, vivir la vida paso a paso. Si somos seres en este universo, pensando que creamos, pero sin darnos cuenta porque dentro de uno mismo nos destruimos, buscamos el cambio constante sin respiro. Tal vez este sea un mensaje para mí o para ti, después, si eres tu corazón o tu ser el que gane la batalla, puedas comprender que no hay remedio ni locura, en un mundo de caretas donde todos usan disfraz y te venden su dictadura, acomplejados de sí mismo, nadie es capaz de escaparse de sí mismo. Nos venden con simples marionetas, utilizados y reemplazados en esta vida con una simple moneda. Es que somos fichas en este gran tablero de ajedrez, en donde el peón tiene toda la de perder, solo para darle a un rey un poco más de poder. Si no somos nada, pero más aún, sin nosotros, nadie sería nada. Bueno, acá un poemazo del compañero Javier. Terrible, Sin Remedio se llama. Y nos dejó, a mí me dejó tocado. Después traigo un cuento que había escrito hace un montón de tiempo. Lo había escrito, ni me acuerdo para qué lo había escrito, pero lo había escrito y para la vida, para este momento lo había escrito. Y a ver, lo tengo que buscar. Bueno, mientras voy a leer una algo. Imprescindible, algo imprescindible para mí. y es algo que me encontré naturalmente cómodo, siempre bien protegido. Y dice algo de esta maravillosa tranquilidad que es la vida. Algo de amiga mía. Acá estamos. Ah. Este cuento se llama En los días que un pucho sabe a mierda. Y lo elegí porque hoy tenía un mal día y dije, bueno, yo ni me acordaba lo que decía, pero lo empecé a leer y dije, bueno, puede que encuentre un sentido a esto, que sea un mensaje que me una llamada perdida. En los días que un pucho sabe a mierda, abre la puerta, un sentimiento, es un sentimiento pero está cansada, se sirve un whisky, se sirve otro, ve el cielo, las estrellas, escribe. 5 a.m., tambores eléctricos la despiertan. Suena el radio despertador. Desde la cama ve pasar blancas nubes pomposas. Se las queda mirando. Las formas danzan y bailan, mutando, desarmándose y fusionándose como bailarinas de ballet. Ella clava su mirada en el cielo. Trata de descifrar esas imágenes, esos símbolos. Trata de comprenderlos. Sus pupilas impactan y atraviesan las nubes. Miran a las estrellas, al espacio vacío y oscuro. Poco a poco siente su espíritu separarse del cuerpo como una estampa, por un momento queda suspendida de la nada y vuela. Toma el piloto y sale a la calle. Cae el manto de lluvia en finos trazos de colores. Todo queda enchastrado lisérgicamente de una capa chorreante color arcoíris. Las gotas explotan como prismas contra el suelo, revelando así todos los colores del universo. La ciudad le parece tan viva que le da vuelta a la esquina. Allí, con un cigarro en la mano, la encuentran dos enormes ojos salidos del cielo. Dos joyas rojas parecidas al infierno se manifiestan. Baja lentamente, entre pisos, truenos que en dos parten el cielo, una colosal araña peluda. Donde antes no había nada, teje un edificio, luego otro, y así hasta engullir en sus redes toda una ciudad. Parpadea, se teletransporta, atraviesa una espiral de movimiento azul y negro. Está en la cabina del colectivo donde trabaja. Al oído, un señor le susurra algo inteligible. Ella aprieta automáticamente unos botones sin reparar en el pasajero. 1:20, le dice una señora. Está mareada. El aire viciado la asfixia. Las voces se le hacen más pesadas. ¿A dónde es que vas?, le pregunta una anciana. ¿Qué estás haciendo de tu vida? ¿Cuál es tu plan? ¿Así es como vas a pasar el resto de tu vida? Son voces que prenden y se apagan. Caminan por todo cuerpo como líneas de hormigas. Ella responde apretando sistemáticamente sus botones. Las palabras zumban, rasantes y filosas. Se mueven en torno a ella atornillándola. Poco a poco, comienzan a tomar forma, a materializarse. La embullen, ensegueciéndola. Ella queda dentro de una bola de palabras en movimiento. Luego de un tiempo algo estalla. Se quiebra la bola como si de un huevo se tratase y ella sale. Mira por el retrovisor, está vacío y ella desnuda. Está desconcertada, no entiende cómo llegó hasta allí, ni desde hace cuánto que estaba atrapada. Mira por el retrovisor, está lleno. Son maniquíes, y todos tienen su cara, serios como estatuas, y son miles, todos personificando su persona. Por simpatía elige a uno, toma sus ropas de colectivero. Los demás cobran vida. Todos se acercan a la puerta del micro, están navegando por el cielo. Tras una pausa, se tira de espaldas. Todos siguen, todos le siguen. Pasa a través de las nubes, cae con la velocidad del agua. Junto a ella van sus parecidos. Piensa en la lluvia, piensa en los otros como gotas de agua, todos con sus distintos matices personales, pero cayendo al unísono. Se acentúa el vértigo de la caída, la velocidad en su piel, el roce helado. Algunos maniquíes quedan atrapados en la ciudad de telas de araña. Ella sigue cayendo, va en picada, puede ver la ciudad, puede verlo todo. Luego su casa, siente el impacto, sus vísceras bailan al ritmo del cibertambor. 5:10 a.m. vuelve a sonar el radio despertador. Va al balcón, desnuda, está lloviendo y el cielo está negro. Se fuma un pucho, respira. Su pareja le abraza por atrás. ¿Qué haces así vestida?, le pregunta. Se da vuelta para contestarle, pero se horroriza. Él tiene su cara.